En unos años, el primero de los 75 millones de baby boomers empezará a jubilarse. Esta es la primera generación que ha contribuido de lleno con la seguridad social y el Medicare. El problema es que el dinero que aportaron desapareció en un esquema Ponzi, una operación fraudulenta, y ya no existe. Hay otros dos problemas. Como en las escuelas no impartimos educación financiera, muchos de esos 75 millones ni saben qué es un esquema Ponzi. Por otra parte, como estas personas sí contribuyeron plenamente, tienen derecho a su pago. Pero si cada uno recibe solo $1,000 mensuales en beneficios de seguridad social y Medicare, esto incrementaría el gasto mensual del gobierno en 75 mil millones. Esto equivale al gasto que genera un huracán como Katrina o la guerra de Irak, pero cada mes. La buena noticia es que aún tienes tiempo para prepararte y no ser víctima de los huracanes financieros que vendrán, pero no mucho tiempo. En la escuela de catecismo me enseñaron que, si le das a una persona un pescado, lo alimentarás un día. Eso es lo que ha hecho el país. Es la mentalidad de Estado paternalista de seguridad social y Medicare. Si le enseñas a la persona a pescar, la alimentarás por toda una vida. Es lo que Donald y yo hemos estado haciendo. Queremos que las personas aprendan a ser ricas y que les enseñen a otros. En Enseña a ser rico, menciono que hay quienes no quieren regalar pescado ni enseñar a pescar, más bien les venden pescado a las personas. Muchos de estos son corredores de bolsa, vendedores de bienes raíces, planificadores financieros, banqueros y agentes de seguros. Si unes estas dos palabras en inglés, vender, sell, y pescado, fish, te quedará la palabra selfish, que significa egoísta. Y aunque puede que la mayoría de las personas no sea egoísta, hay suficientes que sí lo son como para hacer verdadera la expresión. La uso aquí para enfatizar la importancia de no bajar la guardia, de estar alerta a las diferencias entre quienes dan, los maestros y los que venden. A Donald y a mí nos preocupa que casi nadie decide aprender a manejar o invertir su dinero. En vez de aprender, entregan su dinero a expertos. Y luego rezan porque sus expertos sean verdaderos expertos. Donald Trump y yo vendemos pescado. No vendemos consejos para inversionistas, ni les decimos a las personas en qué invertir. Somos docentes. Queremos que aprendas a ser rico, a invertir tu propio dinero y a ser tu propio experto financiero. Queremos enseñarte a pescar por ti mismo. Queremos estimularte a que seas rico porque Estados Unidos y muchos otros países se están convirtiendo en sociedades de dos clases, ricos y pobres, clases o masas. Una razón, si no decides ser rico, las probabilidades son que te conviertas en pobre. En los países occidentales, la clase media está desapareciendo, lenta e inexorablemente y de forma catastrófica. Si quieres continuar en la clase media, deberás considerar vivir en China o en la India. En vez de ahorcar a sus clases medias, China y la India están haciendo crecer sus clases medias. Sin embargo, las personas de las clases medias de China y la India no viven mejor que los pobres de Estados Unidos. Así que tal vez prefieras hacerte rico en esta parte del mundo.